Para Ubrique supone que seamos sede de la provincia de debate, reflexión, objetivos comunes y las oportunidades, ¿no?, que existen en el turismo, porque Ubrique, siendo un pueblo industrial y artesanal conocido mundialmente, tenemos también otros valores, valores patrimoniales, naturales, que nos permiten también explotar ese turismo que la provincia de Cádiz es referente y que nosotros, siendo quizás un poco rezagado porque hemos tenido otras oportunidades económicas y otros músculos, ¿no?, en otros sectores, estamos apostando fuertemente por el turismo de Ubrique.